Deberías hacer películas. Producciones León Schlesinger, Casa de los Looney Tunes. Pero ya tengo buen empleo con buena posición. ¿A esto le dices trabajo? ¿Los dibujos animados? Podría ser un personaje de películas. Como Bette Davis, el estelar. $3,000 por semana. Yo no merezco tanto. Además, yo tengo un contrato aquí. Puedes cancelarlo. Solo dile al jefe que quieras renunciar. ¿Crees que debo hacerlo? ¡Claro! ¡Vamos, vamos! ¡No tienes esta oportunidad todos los días! ¡Vamos! Tal vez debería esperar hasta mañana. ¡Ah! ¿Qué sucede? ¿Tienes miedo? ¡Llama a la puerta! No tengo miedo. ¡Toca bien! ¡Fuerte! ¡No! ¡Así! ¿Así? Hola, Porky. Adelante. Hola, señor Schlesinger. Señor León. Hola, León. Bien, Porky. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué puedo hacer por ti? Bien, ya llevo mucho tiempo en dibujos animados y estaba pensando que si tuviera la oportunidad de hacer... un protagonista. ¿Qué tiene Rolfín que yo no tenga? ¿Lo que quieres es cancelar tu contrato de dibujos animados? Así es. Sí, eso es. Bueno, si ya tomaste una decisión, no hay problema conmigo. ¿Estás seguro de lo que haces? Así es. Bien, si tú lo dices, tendré que cancelar tu contrato. ¿Es eso lo que quieres? Sí. Si ya lo pensaste bien, no hay problema conmigo. ¿De acuerdo, Porky? No me olvides cuando seas estrella. Ya volverá. ¿Renunciaste? Sí, lo hice. ¡Excelente! Ahora ve directo al estudio y diles que yo te envío. Y recuerda, no aceptes menos de 6,000 a la semana. ¡Esta es mi oportunidad! Buenos días. Entrada al estudio. No entre. Oye, tú. Ven acá. Hola. ¿Quién te crees que eres entrando así a este lugar? Bueno, yo soy Porky Pig. Oh, tú eres Porky Pig. Ajá. Y lo que quieres es entrar ahí. Ajá. Y lo que esperas es que sea atento y te deje entrar ahí. Y que esté arriesgando mi empleo. Bueno, soy malo en realidad. Y no voy a dejarte entrar. Y tampoco arriesgaré mi empleo. ¡Pero sí voy a echarte de aquí! ¡Y quédate ahí! Buenos días, señor Oliver. Buenos días, señor Hardy. ¿Hardy? ¿Hardy? ¡Oye, tú! ¡No puedes entrar así! ¡Oye! Foro 7. De acuerdo, preparados. ¡Silencio todos! ¡Empezamos! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Corte! ¡Corte! ¡Saquen a ese cerdo! ¡Oye! ¡Creí decirte que no entraras! Vaya, estuvo cerca. Yo no creo que me guste el negocio de Estrella. ¡Cielos! No sé si pueda recuperar mi trabajo. Leo, te alegrará verte deshecho de Porky. ¿Qué te parece si yo ocupo su lugar? Yo soy mejor actor de lo que él puede ser. ¡Mira esto! Famoso yo seré, porque soy el mejor. Fantástico yo soy, soy el mejor actor. Fred Astaire no baila como yo. Tendrás un gran actor, mi voz es la mejor. Pongo mi cuerpo y alma en cada actuación. Si se trata de ópera, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! Y ya que has visto todo mi contrato, ¿dónde está? Muy bien, ¿no? Está bien, de acuerdo. Pasa el contrato, León. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices? Soy todo sí, estrella. Sí, de acuerdo. Porque nunca hizo nada. Yo hice todo el trabajo. Fui de yo acuerdo, quien... sí, lo pensaré, lo pensaré. Psst, oye, Lucas. ¿Eh? Oye, ven aquí. Oh, no te vayas, León. Ahora regreso. ¿Qué sucedió? ¿Trataron de bajarte el sueldo? No quería romper mi contrato, León. Solo estaba bromeando. Sí, era broma. De acuerdo, Porky. Sabía que vendrías. Jamás cancelé tu contrato. Ahora ve al estudio a trabajar. Sí, cielos. ¡Qué bien! Y gracias. Oye, Porky, espero que no hayas firmado de nuevo, porque sé que hay personas que ofrecen hasta 12,000 a la semana. ¿Por qué no vas de mi parte? ¡Desagradecido! ¡Eso es todo, amigos!